Miriam Caro nos va a decir el trabalengua. La cabra y el cocodrilo, canta bajo el cocotrero, la cabra y el cocodrilo, cuatro cocos se comieron. Muy bien.